cansada. ¿Te sientes identificado? Es momento de sintonizar la cosecha, porque eres parte de aquí, no todos. Noticias del momento en tu mundo virtual. Notus. Y 29 minutos. Hola, hola, ricos y bellos. ¿Cómo están? Hoy es un día más de la cosecha. Lunes 2 de mayo, sí, 2 de mayo, señores y señores, 2016. Y estamos muy contentos de transmitir un día más para ustedes. Porque, ¿qué creen? Que estamos en un nuevo set de televisión y radio. No, no, ya tenemos televisión, pero ya nos pusieron aquí unos... ¿Cómo se llama? O sea, el vidrio, ya la cabina está súper bien montada. Saludos a todos los radioescuchas. Ya la cabina de radio ya está súper profesional. Y la verdad es que es bueno para darles un mejor servicio a todos ustedes. Para que cada vez nos escuchemos un poco mejor, ¿no? Perdón, es que tengo muchísimas estaba tomando algo frente al micrófono. Y bueno, chavos, la verdad estamos muy contentos porque esta semana pasada tuvimos exámenes y gracias a Dios nos ha ido bien. Bueno, no tanto, pero tampoco así como de super mal. Pues, o sea, más o menos. Sí, más o menos. Nada más con una materia, o sea, un detalle de una profesora del Rincón del Vago. Del Rincón del Vago, exactamente. Son maestros, por favor, les suplico. Y no manden material de sacado del Rincón del Vago. O sea, es una mentada de madre. No, y menos si defienden ese punto, ¿no? Exactamente. Más bien, si están en contra de ese punto de dejar cosas de internet, así como que copy-paste, lo que está muy mal. Pero bueno, hola, yo soy Rosy. Estamos hablando así como que muy a la burrada, pero bueno. Y pues ya otro lunes aquí con ustedes y pues queremos que se queden aquí con nosotros por esta hora. Un poquito menos ya, como unos 55 minutos. Pero ya estamos aquí en otro lunes. El tema de hoy es la dieta, porque fíjense que me he dado cuenta que en mi escuela y en mi grupo todos mis compañeros, todos mis amigos están a dieta, entonces ya todos comemos muy sano, todos llevan su lunch. César, ¿tú qué llevas todos los días a la escuela? A ver, cuéntanos. Por ejemplo, ¿hoy qué llevaste? No, miren, les voy a contar, o sea, sí, el tema hoy es de las dietas, o sea, pros, contras, o sea, todo acerca de las dietas, ¿no? Y experiencias propias. Hoy yo no llevé este lunch ni nada, pero la verdad yo no estoy como que a dieta con muchos compañeros, por ejemplo. Generalmente todos mis compañeros ahorita están en como en un proceso de dieta. La verdad, solamente como que reducir el consumo de cosas malas. O sea, las harinas, frituras, bebidas endulzantes, endulzadas, o sea, todo eso es lo que yo intenté reducir para que, o sea, yo he notado un gran cambio en mi cuerpo con esos pequeños detalles y creo que ahorita sí estoy bien y lo que pretendo hacer, no sé cuándo, porque llevo así todo el año de ya meterme al gimnasio, eso es lo de, ese es mi plan, pero... trabajo, sí, es cierto. Uno anda siempre a las carreras, ¿no? Y por ejemplo, yo digo que primero es como que hacer tu dietita, tratar de acoplarte a comer bien, a comer sanamente, porque te la pasas la vida comiendo chucherías y cosas feas del diablo. Pues empezar de poco a poco, ¿no? Porque también hay mucha gente que dice, no, ya mañana me pongo a dieta y ejercicio y todo así como que al full. Y hace y sí años, se puede, y sí se pero puede. Es que hace años que no hacían nada y, o sea, quieren ya hacerlo todo en un día, como si no yo fueran a bajar de peso. Pues y sí. Pues no se van a bajar los 20 kilos que tienes encima. ¿Sabes qué es malo? O sea, y que luego yo gozo, por ejemplo, y también como persona que intenta cambiar una vida más saludable, es que, por ejemplo, ya te cambias y ya estás empezando tu dieta y escuchas que las almendras son buenas, que te las puedes comer como en colación, o nueces, o cacahuate, o chía, no sé. O la mora. O la mora. O sea, como cosas, pero cuando empiezas yo siento que abusas. Y como que quieres comer, o sea, si te dijeron que las nueces son buenas, te quieres comer un kilo de nueces. O sea, o que el aguacate, o sea, no es tan engordante y te proporciona un gran contenido de grasas buenas. O sea, te quieres comer tres aguacates en la comida. Sí. O sea, eso es como un extremo y hay que aprender como a mediarlo, ¿no? Exactamente, y estar bien informado, estar de la mano con tu nutriólogo siempre, yo creo, porque, o sea, si ya estás en una dieta, pues de seguirla como se debe, ¿no? Exactamente. Pero ¿qué tal la tortita de carnitas? Ay, es que hoy, amigos, la verdad, tenemos muchas ganas. Bueno, al menos yo ha sido mucho que no iba a las carnitas de Las Fuentes con Natalia, porque Las Fuentes es un local muy padre, ¿eh? Muy rico, muy sabroso, que está aquí en Irapuato, ubicado en el Boulevard Gómez Morín. Para quien quiera ir ahí a las carnitas de Las Fuentes, díganles que nos escucharon en La Cosecha y va a haber un descuento. ¡Saludos! ¡Saludos, Mati! No, la verdad, están muy ricas esas carnitas y tenemos muchas ganas hoy de comernos una torta y hoy rompimos la dieta. A ver, Rosy, ¿tú qué sientes cuando rompe la dieta? ¿Te da remordimiento? ¿Qué pasa por tu mente? A ver, cuéntanos. Sí, bueno, sí me da remordimiento, ¿sabes? Porque es así como de todo el esfuerzo que has hecho, toda la fuerza de voluntad que traes encima. Y más porque es que creo, porque, por ejemplo, el año pasado me pasaba muchísimas veces que todos íbamos allá a las carnitas y yo llevaba mi atún. Sí. Yo llevaba mi atún, mi botecito con... Tu fuerte voluntad estaba ahí. Todo mi botecito con pepino, no sé, o sea, era muy, muy, muy feo de verdad, pero pues también es como prueba de fuego, ¿no? Para que también aprendas a que si estás a dieta, estás a dieta y que no te tienes que ganar la ansiedad. Y que no importa dónde estés, ni siquiera va a estar a dieta. Sí. Y la verdad, déjenme contarles que Rosy, nosotros tragábamos carnitas y tortas y todo ahí enfrente de ella. Yo creo que a Rosy se le antojó un montón, pero decía ella, no, porque estaba a dieta y comía su pepino, o su atuncito, lo que llevaba ella de su almuerzo, se lo comía y sin algún problema. Sí. Y pues la verdad yo digo que cuando van a tener una dieta, lo hagan, porque se siente muy chido cuando empiezas a tener tus hábitos alimenticios. Se siente muy, muy bien que tengas una vida más saludable, porque tu respiración cambia, tu cuerpo cambia, tu caca cambia, todo cambia en esta vida. Entonces, la verdad, está muy, muy padre que hagan. Oye, o sea, dejando de broma, o sea, por ejemplo, lo que dices, o sea, tu metabolismo cambia. Sí. Y, por ejemplo, hay personas que realmente van al baño una vez al día y se alimentan de hamburguesas, de cosas fritas, de... O sea, muy mal, su alimentación es pésima. Y ya cuando entras a un como estado donde comes realmente cosas que aportan nutrientes a tu cuerpo, él lo resiente, o sea, es instantáneamente, ¿eh? O sea, no es como que ay, se siente, o sea, instantáneamente ves como tu metabolismo cambia, tu piel, tu vida. Por ejemplo, a mí, yo antes, o sea, debo de decirles que comía puras... En mi casa no se cocina. Tenemos una foto de César de hace como 6 meses, no manches. Cachetote. Hagan de cuenta que, o sea, yo comía puras pizzas, hamburguesitas, tacos. De todo. De todo. Y, o sea, ahorita ya el cabello me crece. O sea, en 2 semanas ya me siento Rapunzel. Por eso, chavas. Sí, es cierto. Porque me recuerdo que hace como un mes dijo, me voy a cortar el pelo. Y hace como 2 semanas dijo, me voy a volver a cortar el pelo. Ajá. Entonces. O sea, soy Rapunzel de verdad. Y ahorita ya no siento que mi cabello ya. O sea, sí, ya tiene más vida. Muchas cosas cambian de verdad en tu cuerpo, ¿eh? Sí, es cierto, tu piel brilla más. Tiene más vida en el cabello. Y está muy, muy chido que tengan. O sea, todo. Está muy chido que hagan, no dieta, sino que mejoren su alimentación. Exactamente. Y pues nada, ya la metiste. Perdón, disculpe. No, ¿cómo se llama? Y, por ejemplo, ¿tú cuánto llevas en dieta, Ruby? Yo llevo una semana. Pero sí es dieta. Ay, ya la rompí, la roté, la quebranté. Porque la verdad sí se me antojó mucho la torta, pero ya no lo vuelvo a hacer porque... Torta, Coca-Cola, taquito dorado. Pero o sea, también está bien que todo es un día de descanso. Sí, ¿verdad? Sí. Pero también es que creo que ya abusé. Es que mira, yo lo que siento, por ejemplo, les digo, yo como tal no llevo una dieta, solo intento reducir al máximo, por ejemplo, tortillas. Yo antes comía en exceso tortillas. ¿Y ahora? ¿Cómo cuando se echaban en tortillas? O sea, yo me comía, por ejemplo, una comida como unas 10 tortillas. En serio. Y después, ya dije, no, o sea, cuando, por ejemplo, me acostaba y estaba en el celular o en la computadora y ya la papada como que no sé, la sientes ahí que te está estorbando. Ajá, sí, te está como presionando el cuello o algo así. Ajá. Ya dije, no, ya no, de verdad, realmente ya no puedo y tengo que hacer un cambio en mi vida. Sí, y ¿por aparte, qué? Por ejemplo, los pantalones ya no me quedaban y, o sea, veía fotos y decía, no manches, no me gusta mi apariencia física. O sea, de por sí, o sea, estoy guapo y todo lo que ustedes quieran, pero dije, gordura, como el típico, ¿no?, que dejas ahí la ropa en el closet, ¿no? Porque sí, yo de cuando bajes de peso, muy bien, me va a quedar. Y créeme que lo he hecho y, por ejemplo, afortunadamente me ha servido un buen. Ahorita tengo un súper problema y toda mi familia todos me hacen bullying porque les voy a contar esta historia. Pues ya yo estaba, tenía una fiesta ya en ese día, ¿no? Este fin de semana, y dije, no manches, no tengo ropa. Y no, ya saben que ahí está diva, me dio la crisis de que, ay, ¿qué voy a usar? Y no sé qué. Y dije, no, pues me voy a ir de compras. Y no veía nada, nada me gustaba. Y después, me fui a probar una camisa en esfera. Y ya la vi, según me enamoré a primera vista. Y dije, págala. Y vi, entonces la pagué con tarjeta. Pero cuando ya me la puse ese día, en la noche, le quité la etiqueta y ya cuando estaba ya totalmente desetiquetada y todo, vi, yo en mi mente dije, ay, costó máximo 500 pesos. Y ya cuando la vi, costaba 799, 800. Y no manches, y lo peor que ya no me queda, o sea, no me queda como que bien, y ese es mi reto ahorita. Hacer que entre en esa camisa. O sea, la verdad está muy padre eso, César, porque es algo que te motiva. Pero es algo que te motiva, o sea, la neta, dices, pague 800 pesos para que luego me quede. Y si no me queda, me voy a hacer que me quede durante un mes, dentro de un mes o dentro de dos. Fíjate que sí, ya he hecho eso y como que, por ejemplo, antes a mí no me gustaba que las camisas no me cerraran hasta el último botón del cuello. Y, o sea, me gusta ese estilo, así como que la camisa está hasta el cuello, ¿no? Ajá, hasta el cuello, alguna. ¿Y esa esfera te cierra hasta el cuello o no? Esa esfera me cierra hasta el cuello, pero, o sea, como que se ve así como que ya me estoy transformando en Hulk. Digo, muy tamalesca. No, ajá. Y yo lo que quiero es obviamente que me quede bien, ¿no? Porque estás parado y te queda, ¿no? Y te sientas o comes algo o te inflamas y, o sea, ya valió madre. Bueno, chicos, regresamos a Más de la Cosecha. No se olviden darle like a las redes sociales como No Tus Radio, No Tus Noticias, para que nos sigan siempre, porque somos parte de ustedes y de aquí. Y ahorita vamos con una canción de Basilos que se llama Cada Luna. Regresamos. No Tus Radio. Que no duelen las huellas en la arena. Tu huella al mar se la llevó, pero la luna sigue ahí. Pero esa luna es mi condena. Despacio en la mañana, alitos por la noche. Voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición y en una voz tu voz se esconde. Y en una voz tu voz se esconde. Y yo sé que tal vez tú nunca escuches mi canción, yo sé. Y yo sé que tal vez te siga usando así, robándote mi inspiración. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de mí, de ti, me hable de mí. Se me esconde detrás de una promesa sin cumplir, ¿De dónde nace alguna inspiración? ¿De dónde nace otra canción? Y ya no sé bien quién se esconde. Yo ya no sé lo que se esconde. Y yo sé que tal vez tú nunca escuches mi canción, yo sé. Y yo sé que tal vez te siga usando a ti, robándote mi inspiración, mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti. Ay, mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti. Yo seguiré buscando o seguiré escapando, tal vez de ti, tal vez de mí. Yo seguiré buscándole una explicación a esta canción. Mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti. Ay, mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti. Cosecha, y el tema de hoy es las dietas. Bueno, estamos hablando un poquito de los pros, los contras de hacer dieta, de querer cambiar un poquito de estilo de vida. Y pues creo que también tiene mucho que ver uno de los puntos, yo creo que en favor y en contra, es el ejercicio con respecto a dieta. A favor porque pues como que vas a la par de que vas bajando de peso y vas ganando músculo y todo eso, pero a veces es malo. ¿Por qué? Porque el músculo se endurece y eso como que lo impide un poquito. Ajá. Así que yo digo que primero bajen de peso y luego se metan de lleno nada más para reafirmar, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Pues mira, yo como, o sea, la verdad no me siento experto en este tema, pero yo también por lo que veo, escucho y me llego a informar un poco. Creo que sí es mejor como mínimo bajar, por ejemplo, depende también como el grado que tú estés, tengas de obesidad. Porque no es lo mismo como que, o sea, si tienes 5 kilos de más, si tienes tal vez ya 8 o 10, no sé. Como que yo también sí veo conveniente que primero bajes de peso lo máximo posible con una buena alimentación y ya posteriormente ya te dediques como al gimnasio, toda esa grasita o la sude o todo ese exceso de grasa la sude. Y así ya como pues, yo imagino que se trate, o sea, el mejor el cuerpo y todo es la mejor manera, ¿no? A que de lleno te metas luego a un gimnasio y exactamente como he oído, la grasa se te dura y ya es difícil como que eliminarla. Chicos, ¿y cuáles creen que son los beneficios de una dieta? Pues mira, yo creo que primero que conozcas los alimentos y que conozcas las propiedades de los alimentos. Porque sí, porque te pueden dar mucha energía, ¿no? Hay alimentos que dan energía. Y aparte que los pruebes, por ejemplo, cuando te dan una dieta te dicen, hay una hectárea de flor de calabaza o así, ¿no? Y por ejemplo, si no la conoces o no, la pruebas y dices, ay, no, me gusta y es buena. Por ejemplo, creo que hay un mito horrible acerca de que la comida sana es del mal sabor. Y, o sea, sí, que no. Es lo más delicioso, la verdad. Bueno, les digo, al menos yo no soy experto, pero a mí sí me gusta comer bien y comer lo más saludable posible. O sea, súper disfruto una pizza y la amo y nunca voy a dejar de amar una pizza, una hamburguesa, unos tacos. Pero comer saludable y comer en casa me gusta también igual que cualquier otro platillo de comida rápida y me, o sea, me siento bien comiendo sano. Es lo que yo creo que lo mejor que a mí me da una dieta, o bueno, comer bien, que me siento muy bien. O sea, sí, porque disminuyes el estrés, disminuyes las cosas malas, las cosas negativas, porque estás bien, o sea, estás consumiendo cosas ricas, vitaminas, proteínas, carbohidratos. Finalmente está muy padre que tengan una dieta equilibrada, donde también sabes que es un beneficio muy bueno, que mejora tu memoria. Hay algunos alimentos que hacen que tu memoria pues avance, ¿no? Pues hay más o menos. No, es chido que hay alimentos, ¿no? Así que te proporcionen cosas buenas para tu vida. ¿Saben lo que yo les recomiendo, por ejemplo, para que sepan, o sea, bueno, lo que les decía, por ejemplo, te dicen, ay, no, el aguacate es bueno y no sé qué, pero, o sea, tú te quieres comer 10 aguacates. O sea, no se me hace algo como algo muy tonto que luego hacen. O bueno, no tonto, pero es porque están mal informados. Entonces yo lo que les recomiendo es que, por ejemplo, ustedes tengan un parámetro en su alimentación del 0 al 5 y del 5 al 10. Del 0 al 5 están como que alimentándose lo que su cuerpo necesita. Y ya del 6 al 10 es cuando ya es un exceso de comida y ustedes mismos van como catalogando. Si ya están comiendo de más o están comiendo... O sea, que nunca se deben de pasar del número 6. Ajá. O sea, pero eso es en una escala personal, ¿me explico? Y creo que eso es algo que, por ejemplo, no nos enseñan en casa, al menos yo a mí. En mi casa no era como que comes hasta que ya estés satisfecho. No. O sea, llénate. Ajá, ¿ya tiene pancita? O sea, sí. O así de, ya, porque luego no quiero que me pidas o X, o sea, come X más, razón, no te dan más a rato. Ajá, no te vas a llenar, come tortillas. Y, o sea, siento que no debemos hacer nuestras 5 comidas. Sí, es que, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que, por ejemplo, las mamás consienten mucho los niños ahorita con comida, ¿no? Así como, ya, y si mi hijo ahorita... Ahorita y siempre, o sea, como que bueno, la comida siempre sí. Ha sido como... Es como una forma de consentimiento. Si te estabas triste o pasaba algo, o te premiaban con comida. O sea, te iba bien en la escuela y, ay, mi hijo, una pizza, o cosas así, las más asquerosas. Sí, o sea, sí, en grasa y en dulce y todo eso. Y, o sea, estaba bien porque, pues, te consentían tus mamás, pero la verdad no saben qué problema nos causan en obesidad mórbida cuando estamos grandes. Así, ¿no? que te acostumbran tanto que ya no puedes dejar de... Ay, sí. Y es terrible, mamá. ¿Qué daño me has hecho? No, a mí, por ejemplo, mi abuelita sí me hizo un daño terrible, a pesar de que la amo y ya no está con nosotros. Pero, o sea, mi abuelita, nosotros nos quedamos al cuidado de mi abuelita siempre. Y con mi abuelita era, ¿qué van a querer de comer? O sea, era su pregunta y éramos sus consentidos. Y era lo que nosotros decidiéramos. Porque, o sea, así yo dijera sándwiches, hamburguesas, pizza, Kentucky, McDonald's, lo que fuera. Ella te lo compraba. Y, o sea, desde siempre me alimentó así, pues, pésima. Y hasta ahorita ya... Con tu hermano también igual. Sí, porque él era el súper consentido. De hecho, él era el que decidía qué quería comer. ¿Sí? Y ahora, no, ya quiero tener una cinturita ni en el conde, entonces. Con la cinturilla, la nueva falsa cinturilla en el conde. Pues hay muchos beneficios, de verdad, para que ustedes lleven una vida más saludable, se sientan mejor consigo mismos, porque la verdad es muy triste que no te sientas bien ni contigo ni por un momento, porque ya te sientes gordito de un lado, gordito del otro, o que te sientas menos que cosas. Claro que cosas no debes de sentirte mal, porque pues nadie te debe de sentir menos. Pero sí es bueno, pero que por sí tu salud lo hagas. Que, bueno, perdón que te interrumpa, Rubí, pero siento que va muy de la mano. Cuando, por ejemplo, tú te sientes mal acerca de tu estado físico y exterior, o sea, nosotros creo que tenemos un parámetro y sabemos cuándo sí ya estamos un poco pasados de peso. Y Aparte de que por salud, también nuestro bienestar emocional debe estar, ¿cómo se llama?, en excelentes condiciones. Y es cuando pues nos entra la ese remordimiento o esa ese sentimiento como de ay no, ya, o sea, no me gusta cómo me veo. Como yo les digo, a mí, o sea, hasta ahorita, no que no me guste, siempre me voy a amar y cuando no, pues yo voy a trabajar por eso. Pero llegó un momento en el que dije, o sea, tengo un cachetón, mi papada, la panza, o sea, todo. Sí, ya como que le empieza a bajar, ¿no? Bueno, los beneficios hasta ahorita los que llevamos es que mejora el cerebro, nos brindan energía, las dietas, y el tercero, pues, es que protege el corazón, ¿no? O sea, sí, son beneficios también de salud. Como les decía, hay alimentos que protegen el corazón, como las nueces, las almendras, el aguacate, o sea, esas grasas buenas te ayudan al corazón. También disminuye que tengas, que no tengas estrés, le hemos comentado también, y disminuye las enfermedades, como el cáncer, como muchas cosas que te pueden causar por algunos alimentos, lo disminuye mucho, de que tengas una dieta balanceada y equilibrada. Así es, y también, bueno, por ejemplo, mantiene la presión baja, y eso también es muy muy bueno debido a que la dieta saludable es baja en sodio. Ayuda a mantener la presión arterial en los niveles adecuados, o sea, de 120 a 180 más o menos. Y pues también reduce los niveles de colesterol y todo eso. Y eso es también muy muy bueno para que no, para evitar enfermedades, para evitar muchísimas cosas. Claro que sí. También, o sea, son estos beneficios son como que más acerca del cuerpo. También nos fortalece el sistema inmune. Pues por todo lo que consumes, la vitamina C, todos los cítricos y alimentos que nos ayudan a proteger nuestro, o bueno, más bien reforzar el sistema inmune. Así es, chicos, entonces no se olviden de, pues, comenzar, porque siempre decimos, ¿no? No, mañana empecemos la dieta, o el lunes, el típico lunes de que yo el lunes sí le empiezo y todo eso. Entonces, ¿por qué no empiezan hoy? O sea, no dejen nada para el día de mañana, si lo pueden hacer hoy. Exacto. Entonces, háganlo, y porque en un mes se van a repetir de no haber comenzado un lunes o no haber comenzado este día. Entonces, mejor háganlo de una vez para que se sientan mejor con ustedes mismos. No para darle gusto a nadie, mucho menos para que la gente te vea bien, sino para que tú tengas una buena salud y te sientas mejor. Porque, le repito, tu piel brilla, tu cabello brilla, tú brillas, tus uñas, y brillas también, y brillamos juntos, entre pestañas. Entonces, pues yo nada más, ese es mi punto de vista, que la verdad no lo digan o no lo piensen de decir, no, sí, lo hago el lunes, empiezo el lunes, háganlo mejor hoy. Hoy es lunes. Está de moda. Aparte, hoy es lunes. Exacto. Y aparte está de moda. O sea, ahorita cuidarte está de moda. Sí, la verdad. Entonces, está muy padre. Que la verdad, o sea, antes estaba como distorsionado el que, o sea, lo de moda era que te fueras por pizza, por hamburguesas. O sea, eso se relacionaba con la moda, el dinero, no sé. Y ahorita es muy padre, ¿no? Y ahorita está de moda ser una persona que se cuida, healthy, como que, o sea, ver por ti, ¿no? O sea, los anillos, que la espinaca, todo eso, ¿no? Es lo que está de moda. Entonces, si no lo hacen por, bueno, nomás bien, háganlo por adquirir un estilo de vida saludable. Quizás que me he dado cuenta, por ejemplo, les comentaba que en la universidad ahorita todos estamos ahí comiendo, ¿no?, muy saludable y todo eso, cosa que antes no hacíamos. Entonces está muy padre que también tus amigos te apoyen, y tu círculo, tu familia, tus amistades te apoyen, estén contigo, ¿no? Que tampoco estén así como, ay, tragando acá la torta y todo eso, como antes lo hacíamos. Yo creo que nos podamos apoyar entre todos y hacer que comer sano entre todos, pues está mucho mejor. Y pues ahorita no se olviden, de verdad, de seguir las redes sociales como No Tu Radio, pero tu red social, Rosy. En Facebook también están como No Tus Noticias, exactamente. Y también para que nos escuchen en vivo en www.notus.com.mx. No se olviden, de verdad, de sintonizar La Cosecha y toda la programación que se escucha por No Tu Radio, como Info Cool, como No Tus Sport y como Enciende la Mala. Y ahorita regresamos con más de La Cosecha. Ahorita vamos a escuchar una canción de Belanova que se llama One, Two, Three, Go. Y regresamos a más. No se olviden de darle like a la página de No Tu Radio. Más visto en el corazón de México. Notus. Síguenos a través de notus.com.mx. que tienes miedo, solo quiero un beso. One, two, three, go. No me mientas, niño, sé sincero, sabes lo que quiero. One, two, three, go. Si cierra los ojos, verás lo que siento. Verás que te quiero a ti. Dime qué sientes por mí. Sé que estás ahí. Regreso en la cosecha y ya en este último bloquecito, porque ya estamos a punto de terminar, estamos hablando de lo que son las dietas, pros, contras, qué es lo que tienes que hacer, lo que no. Y pues yo creo que también hay que tener muy en cuenta que no hay que seguir cualquier dieta. Sí, hay que ver, claro. O sea, no nada más porque en el internet vi que comiendo puras nueces las 24 horas del día adelgazó. No. O sea, tienen que buscar ayuda profesional, tienen que buscar a alguien que sepa, que los pueda instruir y que les dé algo bien hecho para que puedan bajar. Sí, porque si no, luego nada más ven ahí en Facebook que la dieta del huevo y ya todo el mundo lo quiere hacer porque ya bajan como 10 kilos. Exacto. Entonces, no. De verdad, cada cuerpo es diferente. Entonces, cuando vayan con el nutriólogo o con algún especialista, pues que le den su dieta, ¿no?, personalizada, porque no tu cuerpo va a ser igual que el mío, ni mi metabolismo va a ser igual que el tuyo, entonces mejor. Ni tú vas a hacer las mismas actividades que yo. Exacto. Por ejemplo, o sea, una dieta se rige en base a todas las actividades y que desarrollas a lo largo de todo tu día. Entonces no puedes comer más calorías si no estás haciendo, si no estás consumiendo, ¿no? Sí, claro, entonces mejor eliminarla. Mejor vayan con un especialista y mejor que les personalice una dieta. Y nada de que tampoco pincha tu diario. No. Ay, sí. ¿Tú comes a tu diario, Rosa? No. Ahí está, ya ves. Ah. No, sin nada. Porque, por ejemplo, yo una vez también dije, ay, no, pues dieta y me voy a comer a tu diario. Y descubrí que tenía mercurio. O sea, tiene mercurio. Y si comes a tu diario, pues no, o sea, te vas a morir. Entonces, por eso, como todas las cosas, todo en exceso es malo, entonces hay que variarle, que verduritas, chayotes, pasta. Yo digo que puedes comer realmente de todo, pero no, o sea, por ejemplo, si comieron pizza en tu casa y tú ahora le tienes tu sopita de verdura, no sé, una rebanada de pizza realmente no te va a afectar a tu dieta. O sea, pero claro, si te quieres comer media pizza, ahí es donde ya como dices, no. Es que tú sí, de hecho todo en exceso es mal, entonces puedes darte un gustito en la semana. O igual, por ejemplo, media hamburguesa. Sí, porque no toda la vida es dieta. Entonces te puedes dar un gusto en la semana, pero tampoco abusar de que ya me quise dar aquí el break y me comí una pizza entera y después la vomito, entonces. ¿Sabes qué es lo malo? Por ejemplo, cuando tienes pareja y tú entras como en un estado de dieta o de cuidarte. Ajá. Y esa persona no quiere, o sea, respetablemente que él no quiera, ¿no? O ella. Sí, claro. Pero él sí, bueno, a mí me pasa que a mí sí me sonsacan de, ay, ya, no comas eso y vamos por eso, vamos a unos tacos. Unos tacos y tú vas por y los yo tacos. La neta digo, no, o sea, no quiero, pero sí, o sea, entras como en un dilema que quieres comer y a la vez como que no hay pleito ni nada, pero te llevan la contraria y no te apoyan al 100 en tu vida saludable. Pues eso es muy, muy triste, que las parejas no te apoyen, ¿verdad? Entonces es mejor que no me te apoyen, que estén contigo, que quieran, ¿sabes qué? Sí, amor, vamos a ponernos a dieta los dos. No, o ¿sabes qué me pasa? Y la verdad quiero quemar a alguien. Cuéntanos. Yo todas las tardes quiero hacer ejercicio y quiero ir a correr y quiero ir a lugares así. Bueno, no a lugares así. Quiero ir a ejercitarme, ¿no? Y bajar un poco la lonjilla con unos abdominales o algo. Y entonces me pasa que pues la otra persona no quiere acompañarme, no, realmente me dice no, no quiero ir, me da mucha flojera, o me pone excusas muy tontas realmente. ¿Cómo cuáles? A ver. Ay, acabo de comer, bebé, no, o sea, me duele el estómago. O sea, luego, por ejemplo, yo le digo, oye, acompáñame a correr. Ay, está bien fuerte el sol. Y ya son las 7 de la noche, o sea. Entonces no quiere por nada el mundo ir a correr, o sea, no. Y la verdad yo le dije, entonces ya por favor no vengas a mi casa. Porque, o sea, así. No me vuelvas a llamar. No, porque así yo ya me ejercito y ya pongo mi de 6 a 7, pues me voy a correr o algo, ¿no? Sí, pero es tu rutina, ¿no? De ejercicio. O en la tele la pongo y... Y te está burlando y de ahí como que... No, porque nunca la hago, porque no me deja. O sea, ¿pero o qué sea, te amarra? ¿O cómo que no te va a dejar? Sí, me amarra. ¿Y te hace, no? No, solo me amarra con cadenas. No, no es cierto, pero... O sea, no me amarra, pero me amarra... Me corta las alas. Fantasías. Exactamente, o sea, no quiere ver este cuerpo. No, ¿sabes que yo siento que tu pareja, César, o sea, no quiere que te pongas bien? Porque para sabe él que puede ir de su vida. Sabe que alguien puede robar tu corazón. Alguien puede robar ese corazón. Pero aún así ya lo han intentado robar, o sea, con carne y carne. Sí, bello. O sea, ya me he lavado las manos muchas veces. No sé qué es peor, que estamos hablando de eso, que de verdad Luis esté aquí presente. Que de verdad esté presente. Está presenciando esto que estamos, esta quemadota que nos están dando. Porque aquí está Luis enfrente de nosotros. Voy a hacer una pregunta a Luis. A ver, Luis, quiero que nos comentes por qué no quieres que César haga ejercicio, por qué impides que César se ejercite y que ese cuerpo no evolucione. Cuéntanos. Bueno, o sea, cabe aclarar que yo no lo detengo a nada. O sea, a lo mejor se quiere que lo acompañe, pero a mí la verdad me dan muchísimas flojeras. Soy muy flojo para todas las actividades físicas. Caminar me da flojeras. Es lo que más odio en la vida, caminar. Y siento que lo hace más como por no ir solo y ya dice, ay, sí, me echa la culpa de que yo no quiero. ¿Qué es eso? O sea, señorita Laura, ¿Qué pasa? Es que mira, o sea, cuando estás con una pareja, o sea, yo puedo encontrarme personas afines a mi gusto, pero qué mejor que hacerlo con tu pareja. Ajá. O sea, entonces siento que, pues yo intento como que llevarlo y, o sea, le he dicho, si quieres tú, o sea, no hagas nada, solo acompáñame. Solo veme. Para que este tiempo que estamos aquí, o sea, estemos juntos, de nada sirve que, o sea, vengas a mi casa a verme y no quieras hacer alguna actividad conmigo. Por eso le digo, pues entonces mejor ya la verdad no vengas. A ver, Luis, ¿qué piensas sobre este mejor ya no vengas? ¿Qué nos ponemos a hacer ejercicio? Mejor. Bueno, pues esperemos que en esta semana Luis cambie sus hábitos. O sea, mira, es que él luego no los quiere cambiar también. A ver, cuéntanos, ¿cuál es tu comida regularmente, Luis? O sea, ¿qué es lo que comes más bien? Ay, es que, o sea, no tengo una comida común del diario, sino que, o sea, no me limito yo a nada. Siempre como las preguntas. Esa es la palabra límite. Igual sí, también creo que tengo que bajar un poquito, ¿no? O sea, como comentaron ahorita, pues no excederte, ¿no? O sea, sí comer lo que tú quieras, pero tus porciones adecuadas. ¿Y tú nunca estabas a dieta o sí estabas a dieta? No, nunca estaba a dieta, pero, por ejemplo, cuando estaba en la escuela, por la presión de examen, todo eso, bajé muchísimo de peso. Yo antes, me ven ahorita y era doble de ahorita. Me ve tan acuerpada. Y la verdad, o sea, en un semestre me bajé 10 kilos sin hacer nada. Nada de ejercicio. Bro, por la presión de escuela, de arriba abajo, fue eso. Entonces, ahorita como estoy de mini, no, mini, mi amor. Bueno. Demuestra tu capacidad. Bueno, demuestra tu capacidad. Estoy ahorita me agarro a comer todo lo que vea o lo que vea. Bueno, la verdad es que mucho contribuyó a que Luis no se cuide, porque yo no me acabo mis cosas y se las doy. Ese es el problema, chicas, de verdad. No dejen que sus novios escuchen todo lo que ustedes tengan, porque la verdad es que es algo así. Y que tienen la culpa, pero como nunca nadie se quiere hacer de sus... porque saben que me da cuenta, tengo un amigo que nunca se quiere hacer cargo de sus responsabilidades. Entonces, pues, sí es un poco peligroso que ahí le anden dando la comida y luego no se hagan cargo de sus cosas. Y pues bien, a ver, Rosy, cuéntanos ahora tú, ¿qué la dieta, cuál dieta te gustó más? De todas las que has tenido, de las que has experimentado, ¿cuál te ha funcionado? ¿Qué te gusta de cada una y todos sus beneficios? Bueno, a mí la que más me ha gustado es una que tiene pan tostado. O sea, es muy, muy ligera, pero te llena muy bien. Porque lo que tiene el cuerpo es que te deja comer las cantidades que quieras, pero siempre y cuando sea eso. Y entonces hay una que no tiene pan tostado, huevo, café y así. En la tarde comes pollo, pescado, o sea, las carnes sin tortilla. Y en la noche, pues no sé, un cereal o fruta. Y es la que más me ha funcionado. Creo que es la que más me ha funcionado. Y está muy, muy... Está muy rica, la verdad. Mucho porque tiene más cereal. Y si haces bien el baño y todo eso, no, o sea, está chido. No sabes. No, la verdad es que yo siento que cuando uno hace bien el baño, pues ahí da una buena indicación de que estás haciendo las cosas como se ve. No, no sabes. La idea del baño está sabrosa. Pero... No, pero sí funciona, de verdad funciona. Y creo que es la más pesada en ciertos aspectos, porque como que nada más cenar en la mañana, muchos están acostumbrados a cenar que tacos o algo así. Ay, yo sí. Y creo que en ese aspecto sería un poquito pesado dejar las tortillas, dejar el refresco, pero sí te llena. O sea, te llenas y está muy rico, porque al menos a mí el pollo y el cereal me encantan. Me gustan bien el pollo y el cereal. Así que con eso yo creo que tengo para sobrevivir. Muy bien, pues ya ven, chicos, no les cuesta nada el hacer una dieta, el comer más sano. También recuerden que hay muchos pros y que también si comen, como dijo César, el atún diario, pues también no te va a beneficiar en nada. No, y también, o sea, por ejemplo, comer cantidades hormiga, o sea, que un chicharo, o sea... No, tampoco. Un chicharo. La dieta de la manzana con el cigarro. La dieta, ajá, la dieta de la manzana. A ver, a ver, explíqueme cómo va esa. O sea, ¿puedes comerla únicamente? No, no se queda. O sea, puedes comer únicamente manzanas y fuma. Y agua, obviamente. De hecho, o sea, no me sé el dato específico, pero una modelo muy famosa murió porque hizo esa dieta. Muy bien. O sea, imagínense fumar y comer manzanas. O sea, comer manzanas es muy bueno porque es mucha fibra y de verdad te aporta. Yo no podría, porque yo sé. O sea, te da como mucha saciedad la manzana. Pero, o sea, no es como... Eso todo el día, todos los días, la 24-7. Lo que yo tengo ganas de hacer es una dieta que es la dieta detox. No sé si han oído hablar de ella. Ah, la detox es muy padre porque es como los jugos, ¿no? Ajá, son jugos. Entonces, lo único que comes es jugo. Bueno, tomas, perdón. Lo único que tomas es jugo. Si pero es lo mismo como el de la manzana, ¿no? No, porque estos jugos no creo que es un jugo Lala o algo así. No, de hecho tienen muchas frutas. Exactamente, y así, ¿no? Son hechos como con leches de almendra, con almendras, con nueces, con frutas realmente, frutas y verduras que te aportan toda la energía que te da tu comida. Hay una dieta que también la crudivegana, vegana, ¿no? Y que, o sea, todo lo comes así como frutas, verduras, nada lo coces, nada lo fríes, nada haces nada. Y pues está también muy bien, pero yo siento que tienes que comer de todo, ¿no? Pero siento que tienes que comer de todo en esta vida. O sea, no creo que sea así. Es que dicen que no hay comidas prohibidas, solo cantidades permitidas. Rosy 2016. Para Reina del 2017. A ver, vuélvela a decir por qué, Rosy. Dice, no hay comidas prohibidas, solo cantidades permitidas. Oh. No, sí es cierto. O sea, puedes comer, o sea, como tú dices, puedes comerte una rebanada de pizza y no pasa nada. O sea, simplemente sí, para no, que te quites el antojo, para que te quites la ansiedad de comer pizza. Sí, porque la verdad, o sea, llegando al otro punto, qué feo es cuando las personas te limitan o que están. Sí, bueno, ahorita que yo ya entré como un estado donde sí es bueno como leer las etiquetas, es bueno leer las etiquetas para saber qué estás consumiendo. ¿Cuánto? Y cuánto y cuánta, o sea, qué es lo que te está aportando. Porque ya cuando ves que un producto tiene como un pastelito o algo así, ya tiene como 10 ingredientes y va. No manches, esto la verdad ya está como que muy procesado. Pero es bueno leer las etiquetas, pero es malo cuando ya te estás limitando a todo. Por ejemplo, si vas a una fiesta, exactamente, no comes lo que te ofrecen porque según tiene grasa o crema o mayonesa o cualquier cosa. O el pastel, no sé, o sea, como que también nuestro cuerpo necesita cierta cantidad de azúcar y pues no hay que negárselo. Ahora, también un punto que podría ser, pues no sé, ahora sí que lo deja a criterio de cada quien, un pro en contra, el alcohol, que tienen que dejar el alcohol. A lo mejor está bien que por la dieta te digan, ¿sabes qué? No puedes tomar cerveza, no puedes tomar muchas cosas, pero... Por ejemplo, para quienes ya son adictos, les crearía un problema extra, ¿no? Yo como, o sea, cuando me dije que voy a tomar, no es de que tome mucho ni nada, pero dije, o sea, cuando vas al antro y cuando vas a tomar con tus amigos, lo que sea, generalmente usan sodas, ¿no? O sea, refrescos. Pero, o el agua mineral también, entonces. Es gas. Es gas, son minerales que la verdad no te van a ayudar a tu dieta. Entonces, yo he investigado y aparentemente el whisky es bueno tomarlo con agua pura. Y el vodka, porque es más jugo. Y el vodka con jugo, imagínate, y jugo artificial. Entonces, yo al menos en la que me documenté que es la que a mí me gusta tomar, el whisky con agua pura, te hidrata, obviamente, y pues la verdad no tienes como... Más bien, no consumes las calorías que consumirías cuando lo tomas con soda. Aparte, bueno, el vino tinto es bueno y aparte tiene adelgaza. No sé si sabían eso. Ya no, yo no sabía. Adelgaza. El vino tinto tiene unas propiedades por ahí que hace que pierda. La propiedad de Bengue. Que hace que pierda grasa, algo así. No, porque le ponen más cosas, ¿verdad? Que almíbar y no sé qué. Pues ni tanto, porque o sea, como que nada más le ponen un poquito de jugo y fruta. Muy bien, bueno, pues ahorita ya dejamos de hablar de las dietas. Es momento de despedir este programa porque nos la pasamos muy bien hablando de todas estas comidas grasosas y todas... disculpen, es que alguien me estaba aquí. Es que César no puede aguantarse las ganas de echar aquí un pain. Y pues ya vamos a cerrar el programa. Rosy, despídete, una conclusión aquí, cuéntanos, dinos algo para ya despedir este hermoso programa. Pues bueno, ya nada más con conclusión, pues si van a hacer una dieta, yo creo que hay que seguirla bien y asesórense para que tampoco no hagan cualquier cosa. Estoy ya cansado, que también pidan ayuda profesional para que puedan, pues sí, o sea, ver cuáles son sus posibilidades, porque cada cuerpo reacciona diferente, así que hay que buscar ayuda y pues... Buenos juegos de la. Bueno, pues yo lo que les quiero decir es que de verdad sí, como dije, bueno, ya, es redundante. Vayan con un especialista y también háganlo por salud, háganlo por amor a sí mismos y no caigan en excesos tanto como de comer de más o comer menos. O sea, todo tiene un balance y de ahí pues hay cuántos trastornos alimenticios no hay, como bulimia, anorexia. La vigorexia, que es como, bueno, que es más bien el exceso de ejercicio. Entonces no haga nada en exceso y pues hay un punto en el que tu cuerpo ya tan musculoso, tan flaco, tan delgado, no se ve bien. Entonces, si lo van a hacer por estética, hay un límite y no se sobrepasen. Y pues yo les quiero desear que esta semana la pasen súper bien. El viernes hay puentecito. Entonces, para algunos esperen, para otros fue hoy. Ayer fue el día del trabajo. El día 3 o Bueno, el 5, no, pero aparte el día de la cruz mañana y el 3 de mayo, ¿verdad? Ay, ya ven, es que me confundí un poco. Entonces, espero que tengan una semana excelente y gracias por habernos escuchado. Nos vemos en la siguiente emisión. Y bueno, chicos, pues ya nada más, y cabe recalcar lo que dijo Rose y César. De igual manera, cuídense mucho, ya no lo piensen tanto y empiecen desde hoy, no dejen todo para mañana. Y yo quiero darle ahorita un saludo a mi mami, porque es sábado de su cumpleaños. Mamá, te amo, eres la mejor mamá del mundo entero. Le doy gracias a Dios por haberme puesto en esa panza y que mi papá junto a ti me procrearan. La verdad, estoy muy agradecida con Dios por tenerte como mamá, porque eres una persona increíble, me sacaste adelante y a mis hermanos igual. Eres mi ángel, te amo muchísimo y espero que cumplas muchos, muchos años más y que nunca te me vayas, porque si te me vas, me voy contigo. Entonces, te amo y ojalá que pues pasemos muchos, muchos años más juntas, porque eres la mejor amiga, la mejor consejera y la mejor en todo. Te amo, mami. Y yo soy Rubí y me dio mucho gusto estar en emisión más con ustedes. Esto fue La Cosecha. No se olviden de seguirnos por las redes sociales, No Tu Radio, No Tus Noticias, por Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales. Y no se olviden de ahorita escuchar el programa de Infocool, que es el que sigue. Y también escuché No Tus Sport, El Set de la Mala. El de la Mala y el lado B de la música. El lado B de la música también. Infocool. Y ahorita no se despeguen porque viene Infocool. Ya saben que siempre nos sorprenden con un tema nuevo. Entonces, no se despeguen de aquí. Sí, muchas gracias por escucharnos y por estar al pendiente. Y muchas felicidades a la mamá de Rubí. La queremos mucho. Felicidades, señora. Ojalá que esté aquí con nosotros para comprar. Eso, o sea, muchas felicidades y que este año sea el mejor como el de todos los de su vida. Esto es todo, esto fue La Cosecha. No se olviden de escucharnos el próximo lunes en punto de 1:30. Y nos vemos. Gracias. Bye. En donde quepa tu corazón.